como una página leída, como un beso de cartón. Es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Como una cosecha perdida, como un vino sin sabor. Es tu amor, es tu amor por mí. Como una brújula sin norte, voy buscando el porqué. No intenta ser esa mujer que hablaba de un mañana, de un ayer, de besos, de palabras junto al mar, de flores, de campanas, de un hogar. ¿Por qué te siento extraña junto a mí? ¿Por qué sonríes si no eres feliz? Tus manos acarician sin calor. Tu lecho es solo un ticket para dos. Recuerda cómo era nuestro amor, tan simple como un cuento infantil. Pero ahora que te falta ya el valor, ¿qué quedará? Como una hoguera que no quema, como un verso sin firmar. Es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Como una feria que termina, como un río sin caudal. Es tu amor, es tu amor, es tu amor por mí. Como una brújula sin norte, voy buscando el porqué. No intenta ser esa mujer que hablaba de un mañana, de un ayer, de besos, de palabras junto al mar, de flores, de campanas, de un hogar. ¿Por qué te siento extraña junto a mí? ¿Por qué sonríes si no eres feliz? Tus manos acarician sin calor. Tu lecho es solo un ticket para dos.